La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 26 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Titulares. Hoy se celebra la clausura de la tercera escuela de pensamiento crítico descolonial en la Biblioteca Nacional. Imprenta de la Cultura trabaja a toda máquina para la Filben 2018. Más de 1 millón de combos escolares se vendieron en Caracas. Grupo Estribillo cumple 16 años exponiendo lo mejor de la música oriental venezolana. Feria Internacional de Turismo se realizará en el Parque Bolívar de La Carlota. Pensionados y pensionadas cobran el mes de noviembre este viernes. Presidente Trump enviará 800 militares a la frontera con México. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó al pueblo venezolano a asistir a la ceremonia de clausura de la tercera escuela de pensamiento crítico descolonial. Estamos aquí en el Teresa Carreño, en uno de los puntos de la Librería del Sur, verificando, siendo la supervisión del funcionamiento de este programa aquí en Caracas. Compañero Ernesto, quiero comentarte que con el apoyo del profesor Aristóbulo y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, hemos logrado la distribución de aproximadamente 1.100.000 kits de estas características, que viene a complementar los 3.600.000 morrales que fueron distribuidos en sectores. Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó al pueblo venezolano a asistir a la ceremonia de clausura de la tercera escuela de pensamiento crítico descolonial. Bueno, yo invito a todas y a todos para mañana, viernes 26 de octubre, a que se acerquen a la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. A las 5 de la tarde estaremos realizando la ceremonia de clausura de esta tercera escuela del pensamiento crítico decolonial, que viene realizándose por tercer año consecutivo aquí en Venezuela y que en esta ocasión debe marcar el inicio, la siembra, el nacimiento del Instituto para la Descolonización, para avanzar resueltamente en un programa descolonizador que nos permita liberar las amarras de los poderes creadores del pueblo venezolano y de la patria grande. Asimismo, detalló que el proyecto para la creación del Instituto Nacional para la Descolonización está avanzando y es un propósito nacional y transversal de la Revolución Bolivariana. Es un instituto que ya un grupo de investigadores venezolanos y de otras nacionalidades han venido delineando, un trabajo que lleva varios años y que nosotros vamos a asumir, digamos, a viabilizar. Está bastante avanzado el proyecto para la creación de esta institución, que más que una institución burocrática es un propósito nacional que se enmarca perfectamente en el Plan de la Patria 2025, que está, digamos, plenamente consustanciado con el Plan de la Patria del comandante Chávez en 2012 y que ahora en el Plan de la Patria 2025 tiene presencia además como un eje transversal. La descolonización es un eje transversal de la Revolución Bolivariana. Y así lo estamos concibiendo. Más que una instancia burocrática, es un propósito nacional que nosotros podamos desatar las amarras coloniales que todavía nos impiden la plena independencia en distintos campos, en los campos de la cultura, de la economía, de la defensa nacional, de la educación, donde todavía existen demasiadas estatuas mentales. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la Fundación Imprenta de la Cultura produce a toda máquina textos y diversos materiales para la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, que será del 8 al 18 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas. Muy pronto disfrutaremos de la FILBEN 2018. Somos cultura. El próximo domingo 28 de octubre, en los espacios de PDVSA La Estancia en Altamira, el cantautor Alí Alejandro I brindará al público un recital nombrado De Alí para Alí, y así de esta manera conmemorar un año más del natalicio del cantor del pueblo Alí I a 77 años de su luz. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Hoy desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche no dejen de asistir al concierto de rap nacional denominado Hasta la Medianoche con Picasso. En el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón habrá graffiti, arte corporal y mucho arte en el marco de la exposición Camarada Picasso. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Más de 1 millón de familias en Caracas fueron beneficiadas con una jornada de venta de útiles escolares a precio justo realizada por el Ministerio para el Comercio Nacional, el Ministerio de Educación y la Fundación Librerías del Sur, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El ministro de Comercio Nacional, Williams Contreras, detalló que 1.440.000 combos serán distribuidos en todo el territorio nacional. Teresa Carreño, en uno de los puntos de la librería del sur, verificando, haciendo la supervisión del funcionamiento de este programa aquí en Caracas. Compañero Ernesto, quiero comentarte que con el apoyo del profesor Aristóbulo y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, hemos logrado la distribución de aproximadamente 1.100.000 kits de estas características, que viene a complementar los 3.600.000 morrales que fueron distribuidos en sectores priorizados, en colegios públicos, fundamentalmente priorizados. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó su agradecimiento y reconocimiento a la Fundación Librerías del Sur como espacio para la distribución de combos escolares. Y hablo en nombre de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos sentimos felices y orgullosos de que esta red de librerías esté al servicio del derecho de nuestro pueblo al acceso a estos útiles escolares a precios justos. Que nosotros podamos poner nuestro granito de arena en la derrota del bachaquerismo, en la garantía del derecho de nuestros niños al proceso educativo, a que no se beneficien de manera criminal, especulativa, esos individuos o organizaciones que se ponen al servicio de sus propios intereses a costa de los derechos de los demás. Eso es un crimen contra el pueblo venezolano, y nosotros nos sentimos felices de que estas librerías sirvan para espantar esas prácticas criminales comerciales y que preservemos aquí en estos espacios los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias a William Contreras, a los compañeros del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Interior y a las comunidades organizadas, a las comunidades educativas. Siéntanse aquí en las librerías del sur como en su casa, y queremos que aquellos que pisan por primera vez estos espacios pues se conviertan en usuarios habituales de las librerías del sur. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que hace 154 años nació el venerable doctor José Gregorio Hernández, médico y científico venezolano, solidario con los más necesitados, conocido como el santo José Gregorio o el médico del pueblo. Nacionales. Desde el 22 al 25 de noviembre se realizará la Feria Internacional de Turismo de Venezuela FITVEN en el Parque Bolívar, ubicado en La Carlota, aquí en Caracas. Así lo dio a conocer la ministra para el Turismo, Estela Lugo, a través de su cuenta en Twitter. La FITVEN, en su edición número 13, expondrá las potencialidades naturales, culturales y patrimoniales que colocan a Venezuela como un país multidestino ante el mundo. Y en esta ocasión la plataforma se enfocará en los distintos operadores turísticos nacionales e internacionales. Asimismo, la ministra Lugo pidió afianzar el motor turismo que forma parte de la agenda económica bolivariana. 12:12. Somos cultura. A partir de este viernes 26 de octubre, las y los adultos mayores pueden cobrar el pago de las pensiones que corresponden al mes de noviembre, informó desde su cuenta en Twitter el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Cultura. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela calificó mediante un comunicado de tendencioso el reciente pronunciamiento de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre Venezuela. La Unión Europea expresa que el comunicado y se subordina a la estrategia estadounidense de desprestigio e infamia contra la Revolución Bolivariana. Noticias del Alba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará 800 militares a la frontera con México. Telesur nos detalla. Desplegar 800 militares a la frontera con México es la última de las políticas migratorias que se espera que tome la administración de Donald Trump, confirmando las amenazas de enviar a la frontera sur tantos efectivos militares como sean necesarios. El magnate continúa con su abierta política de negación de asilo a los miles que buscan llegar a este país. A escasos días de las elecciones intermedias, el mandatario estadounidense continúa arremetiendo contra la caravana migrante que ha partido de Centroamérica. Esta vez, les advirtió que Estados Unidos no está permitiendo que personas ingresen ilegalmente a los Estados Unidos, regrese a su país y, si lo desea, solicite la ciudadanía como millones de personas lo están haciendo. 12:14. El grupo Estribillo, conocido por su amplio repertorio musical dedicado a la música oriental, cumple 16 años de trayectoria y lo celebrarán este domingo 28 de octubre a las 11 de la mañana en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central, con entrada gratuita. Para más detalles de este compartir, le damos la más cordial bienvenida al grupo Estribillo. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hoy nos visitan Jerónima Muñoz, Milagros Figuera, Epifanio Laya y Julián Laya. Le damos la palabra a la maestra Milagros Figuera, directora musical de esta agrupación. Maestra, será tú. Buen día. Gracias de verdad, Alba Ciudad, por esta oportunidad, y a Liz de Ramos, nuestra gran amiga, por permitirnos este espacio que sabemos tiene una gran difusión para hablar de nuestro concierto aniversario de 16 años trabajando la música de tu tierra, del oriente venezolano, aun cuando nosotros somos mirandinos y caraqueños, pero estamos trabajando alrededor del maestro Mónico Márquez y de la maestra Rosa María Hernández, y en algún momento también de nuestro amigo Luis Raposo y algunos otros, el difunto Lucrecio García. García, Carlitos, saludos para ellos. Y bueno, cumplimos año realmente el 2 de octubre, ¿no? Pero nos dieron el espacio para esta fecha. Y bueno, junto a todos nuestros amigos, danzadores, María Eugenia, Arturo, Henry, Zulín, José, Roger, que siempre nos han acompañado también bailando, porque Joropo sin bailar es como bañarse sin jabón. Así es. Y sin maracas también. Entonces, bueno, los esperamos de verdad con todos los géneros de la música oriental, su alegría, su color, su bailando, su danza. Vamos a hacer también música de Guayana, que forma parte de la región del Oriente, y estamos ahora también incorporándola. Invitados todos, de verdad, nos encantaría que nos acompañaran, además, a ejercer nuestro gentilicio musical venezolano, tan diverso, tan extraordinario, maravilloso, alegre, para que salgan todos después el domingo a gozar un pullero ahí, a comerse su sopa dominguera con la alegría de nuestra música. Todo eso suena espectacular, maestra. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo nació la idea de formar un grupo dedicado especialmente a difundir la música oriental? ¿Por qué? Nuestra bienaventurada suerte de toparnos con el maestro Mónico Márquez, que además Julián y Epifanio Laya, los hermanos Laya, lo habían rescatado del abandono de su ejercicio en el tocar de la música, porque Mónico, una de sus características es que toca el joropo en el acordeón, lo que en Oriente se llama cuereta, que podemos decir que es endémico en nuestro país, ¿no? Porque no es un instrumento tradicional, es endémico de Sucre, y de Sucre montaña, pues, de Sucre adentro. Entonces Mónico, residenciado en Caracas, cuando llegaba a los lugares con el acordeón, le pedían que tocara otro género que además no es de nuestro país, que él no lo sabía. Entonces, bueno, en vista de que esto se comenzaba a repetir, no, yo toco joropo, entonces la gente no le paraba mucho, Mónico se deprimió, llegó a un estado de depresión que dejó de tocar. Y Epifanio, Pipa, que es como le decimos cariñosamente, está y Julián, ¿no?, siguieron insistiendo, yo no sé, ellos que echen en su cuento, porque ellos saben, aquí están. Bueno, aquí tenemos otros maestros, Epifanio y maestro Julián Laya. ¿Por qué el nombre al grupo así, Estribillo? El nombre del grupo Mónico Márquez, el grupo Estribillo, eso se lo vemos a la maestra Lilia Vera, porque la primera vez que estuvimos en Lechería, cuando llegamos allá, lo primero que abro es el periódico de la región, y cuando veo le digo yo a Milagro, a Ignacio, al resto de los compañeros, mira, tenemos nombre, Mónico Márquez y su grupo Estribillo, porque él decía, por ahí viene Mónico y su estribillo. Entonces decidimos quedarnos con ese nombre. A raíz del tiempo lo cambiamos por Mónico Márquez y el grupo Estribillo, que somos nosotros los que lo acompañamos a él. Eso fue en el año 2003, si mal no recuerdo, la primera vez que estuvimos en Lechería. Y desde ahí 2002, sí, recuerdo, en el mes de mayo de 2002. Y como lo dijo Milagro, bueno, nos costó a mi hermano y a mí rescatar al maestro de ese abandono en que estaba, y entonces yo le decía, mira, pero búscate la cuereta, ¿vale? Que no, la estaba por ahí en un gallinero, la desplumamos todo, la limpiamos y empezamos una cuereta pequeña, muy bonita. El acordeón, para la que fue con la que grabamos el gallo de Pascualita. Entonces yo me lo llevo a Petare, en una fundación que está por Petare, no voy a decir el nombre. Le digo yo, mira, pero vámonos para allá porque ya hay muchos cuatristas, porque es que allá en el barrio no nosotros seguimos en Santa Cruz del Este, allá en Baruta no conseguíamos cuatristas. Entonces, bueno, tuvimos la dicha, entonces una noche de luna llena, un canto de luna llena, un cafecito de los miércoles que se hacían allá, se llamaba así, cafecito de los miércoles, aparece la maestra esta que está aquí, Milagro Figuera, que ya yo la había conocido el año anterior en una fiesta de bandola por allá por la Urbina, perdón. Y entonces le dice, maestro José Pérez le dice, mira, para que acompañe a aquel señor que no tiene cuatrita. Milagro llegó prácticamente allá, bueno, pues, blanca, temblando de la emoción. Asustada. Y tocamos, entonces Mónico le dijo, bueno, entonces queda con nosotros. Y desde ahí, ya. Hasta ahorita, bueno, la directora musical. 16, porque eso fue, le estoy hablando del 2002, del 2000, perdón, el año 2000. Del año 2000. Sí, entonces ya son 18 años y de esos 18, 16 ya como agrupación ya conformada. ¿Y usted ejecutando la caja o tambor cuadrado? Sí, la caja o tambor cuadrado, eso me para el maestro, me vi en la obligación de hacer mi propia tambora, mi propia caja. Y al igual que mi hermano hace sus maracas para acompañar al maestro y buscar el mejor sonido para el acompañamiento con él, porque el maestro lo ven así, pero el maestro también a veces es exigente hasta con uno, pues. Y estuve también por allá 45 días por allá por el estado Sucre investigando con los cultores, tocadores de caja en Cariaco, Campoma, Cerezal, Chacopata, toda esa zona. Se fue a buscar la esencia, sí, al pueblo oriental. Porque usted es caraqueño. No, yo soy mirandino. Mirandino. De los Valles del Tuy. Entonces, imagínese. Al igual que mi hermano. Y entonces le damos la palabra a su hermano que lo acompaña. Pipa, Epifanio Laya, ejecutante, bueno, magistral con las maracas. Okay. Bienvenido a Alba Ciudad y a Cultura. Gracias, líder, por tu invitación y Alba, la emisora, Alba. Cuando nosotros tenemos más de 40 años conociendo a Mónico, ¿sí? Porque él llegó a la casa, era compañero de mi papá. Llega a la casa y dice, bueno, hoy toca bailar joropo. Joropo del bueno, joropo oriental, porque aquí está mi compadre Mónico. Vamos a festejar esto con joropo. Y allí nosotros lo fuimos viendo y broma, dándome cuenta que él le va a ejecutar bien el joropo, pues, con el acordeón. Pero él, cuando yo lo conocí, él no tocaba con el acordeón, él tocaba la mandolina. Y de allí, bueno, eso fue todos los años 24 y 31. Los iban para allá, los encuentro en diciembre. Iba para allá, se comía su ayaca y su broma, y pasaba un rato chévere. Bueno, referente a las maracas, una vez me dice a mí, yo no sé, pero las maracas de joropo oriental, esas son grandes. Y yo le digo, pero ¿qué? ¿Tapar esa para cargar agua? Me dice, no, claro, son grandes, pero no para tanto. Porque me iba a poner así, poner bastante capacho y broma, y ah, ok. Después, una vez coincidimos de que él iba, yo le digo, mira, por eso estas maracas, don Mónico. Me dice él, está un poco pesada. Ok, le quité capacho. Después le di otra vez, toca estas maracas, están demasiado livianas. Eso calibrando las maracas, buscando el punto exacto, sí, para sonido, que sonara ese sonido, sí, genuino de nuestro joropo oriental. Y después yo me puse a hablar así, conocí a un muchacho, digo muchacho, bueno, él es contemporáneo conmigo, Chindo. José Llanes, popularmente conocido como Chindo. Yo le dije, Chindo, tú que tienes experiencia en esto, haciendo maraca y broma, ¿por qué no me das una lucecita para ver cómo hago yo? Me dice, no vale, toca esto, está perfecta. Y yo le digo, bueno, ¿y ahora cómo la vamos a vender? Me dice, ¿cómo la vas a vender tú? Pues yo tengo mi precio. Y yo le digo, en aquel entonces, ¿serán 15? Dice, 15, no vale, 20 bolívares. Y bueno, cuando tú subas, tú me dices a mí para yo subir también, porque de repente yo me sobrepaso, creo que te estoy echando la partida para atrás. Pues. Bueno, después le llevé una a Mónico, le di una de Chindo, y le toca con este para que te pilí las mías, toca esto. Me dice, mira, la verdad que la diferencia es nada, ¿ves? Están perfectamente calibradas. ¿Y hoy se trajo las maracas, maestro? No, me las trajo más pequeñas, como vine para la radio, me traje las pequeñas. Las adaptadas para radio. Sí. Ok. Bueno, estamos conversando con el grupo Estribillo. Hoy vinieron a acompañarnos la maestra Jerónima Muñoz, la maestra Milagros Figuera, los maestros Epifanio Laya y Julián Laya. Maestra Milagro, ¿cómo específicamente explicarle a nuestros oyentes cómo suenan esos distintos sonidos originarios de la región oriental en nuestro país? Sí, bueno, ese creo es la región con más diversidad en la música venezolana, aunque nuestra música es inmensamente diversa. De hecho, está considerada una de las más diversas del planeta. Tenemos géneros de tierra firme, géneros de mar, Específicamente los insulares. Sí, insulares. El joropo, dentro del joropo hay una diversidad. Existen entonces los puntos, diferentes puntos, incluso identificados por sus creadores, ¿no? Podemos hablar de del punto de José Julián, del punto del maestro Chelía. El de José Julián es el punto redoblado. Sí, pero él tiene otros. También el puntillanto. Entonces, el puntillanto, todo, el 6, el 6 fajardeño también. Sí, el 6 es otro género. Los 6 son otros géneros. Esto se pierde en diversidad musical, en arreglo. Sabana Blanca, musical. Mocho Hernández, gaita, gaitón. Las gaitas también tienen sus formas diferentes. El joropo en Margarita se hace de una manera, en Sucre se hace de otra. Malagueña. Y todo esto lo muestra el grupo Estribillo. Todo esto lo muestra el grupo Estribillo. Y bueno, como te dije, comenzamos a incluir Guayana, que es una región, de hecho, bastante importante del oriente. Suroriente. Y generalmente la olvidamos. Entonces, más allá también de la música están los cultores, pues, los creadores, que generalmente también son olvidados por nosotros, los que se llaman grupos de proyección. Entonces, también desde todo el tiempo de nuestro trabajo hemos estado en la preocupación de llamar la atención y de traer a la palestra, darle su justa ponderación a los maestros cultores, porque cantamos sus canciones y no decimos nunca quién la hizo. Es correcto. Entonces, siempre hemos estado preocupados también por estar pendientes de hablar de ellos y de rendirles honor, ya que estamos usufructuando su pertenencia, ¿no? Sí, es que hacerle reconocimiento a través de los créditos, sí. Pues este tema es de este autor, la música, porque se hace a veces la música, la letra, con dos personas diferentes, o si no, se hace de manera lineal, música y letra de tal persona. Exactamente. Vamos. En ese tenor, en este caso, vamos a hacerle homenaje al maestro José Julián Villafranca, que lamentable y tristemente se despidió físicamente de nosotros la semana pasada. Pero bueno, está en nosotros la responsabilidad y además el honor y el placer de que ciertamente no, él murió, pero no debe quedar en el olvido. Claro que no. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro honor, nuestro placer. Y bueno, vamos a comenzar en este nuestro aniversario a hacer activar eso, pues, de mantener a los maestros en la memoria. En la memoria y vivos, a través de su música, correcto, con su arte, con todo lo que dejaron en este plano. Le damos la palabra también a la maestra Jerónima Muñoz, una voz encantadora y, bueno, caraqueña. Gracias. Ambas son caraqueñas, la maestra Milagros, la maestra Jerónima, caraqueñas, pero son orientales como que de pura cepa y de corazón. Maestra, bienvenida. Gracias. ¿Y cómo ha sido su experiencia en el grupo Estribillo? Gracias, Lizde, gracias, Alba, Ciudad, por permitir este espacio maravilloso, una vez más. Bueno, mi experiencia, de verdad, bueno, ellos son mis compañeros, hermanos de caminos. Mis compañeros, mis amigos, Milagro Figuera, mi comadre, mi compadre Julián Laya. Comaditas y compaditos. Sí, además son los padrinos de mi hija, de Odette. Y como decimos nosotros, bueno, todo queda en familia. Y en eso de ser familia, bueno, mira, nos reunimos siempre, siempre, para cada evento. Y si no hay eventos, también los inventamos. Y con lo que tenemos a mano, que es el amor. Partiendo del amor, hacemos todo. Hacemos nuestros conciertos, nuestros encuentros. Por ahí me preguntaba una amiga, ¿cuándo ensayan ustedes? Yo le digo, no, bueno, realmente nosotros no ensayamos, nosotros compartimos. Yo lo escuché. Sí. Ahora se llama compartir, pero con disciplina. Así es, así es. Y en ese compartir es un encuentro maravilloso, donde fluye la magia, porque es una magia el estar con maestros como el maestro Mónico Márquez, como Rosa María Hernández, la Paraulata Oriente. Matrimonios culturales, sí, vivientes. Sí, y en algún momento, como bien lo mencionó Milagros, el maestro Luis Raposo en la parte de la danza, de verdad. Tremendo bailador. Insignes. Sí, señor. Todos, y de los cuales hemos aprendido muchísimo durante estos 16 años. Y hablando, maestra Jerónima, de esa magia, de esa música, de ese amor, porque, mira, de verdad que se siente. Yo lo sigo a ustedes, me declaro su admiradora, su alumna, su seguidora, y no paro de decir tanto cariño y tanto amor que sentimos por ustedes. ¿Pueden mostrarnos algo de esa música oriental que van a ofrecer el próximo domingo 28 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en el Parque Central? Vamos a escuchar qué pueden ofrecernos en el día de hoy para ya empezar a celebrar estos 16 años del grupo Estribillo, que nos visitan hoy a Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Maestra Milagro, usted como directora. Sí, estábamos pensando qué hacer y resulta que, bueno, nosotros en todo este devenir hemos también, tenemos canciones que son nuestras. Julián compone muy bello, escribe muy bello, y como estamos en víspera ya de la espera de nuestro niño Jesús y queremos justo compartir ese amor del que hablaba Jerónima, vamos a hacer un aguinaldo que compuso Julián, que se llama Al Niño Jesús de Oriente. El grupo Estribillo, acá en Cultura al Día. Al Niño Jesús de Oriente, te compuse este aguinaldo con este coro bonito que me vino a acompañar. El mismo que el mismo había dado nuestro canto popular. Gritaba, se le gritaba para que no pueda volar. Y es que tu aguinaldo, ajá, al Niño de Oriente, con tu escuchosa siempre está sonriente. Y es que tu aguinaldo, al Niño de Oriente, con tu escuchosa siempre está sonriente. Al Niño Jesús de Oriente, le compuse este aguinaldo con este coro bonito que me vino a acompañar. Una belleza lo que estamos escuchando. Aquí estábamos todos reunidos. Se alborotó Alba Ciudad. escuchando este hermosísimo aguinaldo. Felicitaciones, maestro Julián Laya, por esa hermosísima letra que nos brinda en el día de hoy el grupo Estribillo, que están aquí invitándonos para esa gran fiesta, ese gran compartir que se va a dar este domingo 28 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que está ubicado en el Parque Central. Bueno, queda muchísimas cosas que brindar, muchísimas cosas que ofrecer, y esta emoción, bueno, que nos embarga. Gente caraqueña, gente de Miranda, haciéndole música al oriente venezolano de nuestra patria. Amadísima, maestra Milagro, Jerónima, Pipa y el maestro Julián Laya, y los que faltan, pues, porque hoy tenían otras actividades y no vinieron, como la maestra Rosa María, la Paraulata, el maestro Mónico, Patrimonio Cultural, también Alfredo Gutiérrez, que comparte también, y Gustavo Bencomo. O sea que son bastantes. O sea que el domingo es la gala del Joropo Oriental. Maestra Milagros. Sí, quería un poco, cuando hablamos de compartir lo que generalmente es un ensayo, es porque justo cuando comenzamos a trabajar con Mónico y con los maestros, pues con Rosa, nos preguntamos cómo hacíamos para que pudiéramos mantenerlos a ellos de la manera más pura, pues como cultores, como maestros vegueros, como decimos en el argot, ¿no? En nuestro. Y bueno, la única manera era tocar con ellos. Si nos ponemos a ensayar, los traemos hacia nuestro lado por acá de la música estructurada y no, sabemos que esa no es la dinámica. Entonces lo que hicimos fue simplemente Mónico arrancaba a tocar y nosotros detrás de él ahí dándonos cabezazos, rodando por la escalera, hasta que bueno, ya ahora tenemos un lenguaje, por supuesto, y nos conocemos y lo intuimos. Pero realmente cuando hablamos de reunirnos, entonces nosotros no íbamos a ensayar, íbamos a reunirnos, y hasta se presentaban con un cuñete, y resulta que dentro de ese cuñete había una fosforera. Imagínese usted. Con una olla, y bueno, era un sancocho o un poco de pescado asado, o si no, lo traíamos fresco. En el marco oriental, toda la gastronomía, sí, ¿no? Porque lo que estoy escuchando. Entonces, así fue que comenzó y sigue el grupo, porque aún llegamos e inventamos, pero nuestras reuniones, nuestros ensayos, son fiestas de y con la música oriental, realmente, y así nos montamos en los escenarios. Así, arriesgándonos a cualquier cosa, pero Mónico, por ejemplo, que es el solista, generalmente él comienza a tocar y nosotros no sabemos qué carrizo es lo que va a tocar. Estamos en una fiesta de joropo. Cada vez que Estribillo se monta en un escenario, es como si estamos en el patio de una casa con la olla ahí preparando el sancocho. Así va a ser el domingo, así que... Ah, bueno, entonces preparado, pues. Llevar la olla Lleven la olla, la vitualla, como se dice en Oriente, a la verdura. Vayan preparado, el pescadito, la carnita, el pollito. Más allá de todo ese compartir que nos llena de alegría, pues, porque vamos a compartir, a disfrutar de nuestros hermanos y hermanas del grupo Estribillo, en lo que representa a producciones, Maestra Milagros, producciones discográficas. ¿Cuántas tiene el grupo Estribillo? Bueno, tenemos ahí dos discos, uno que hicimos nosotros en el año 2005 con nuestra, bueno, fue una loquera, ese disco terminó hasta grabado en un cuarto y se escucha muy bien. ¿Qué es La Monicada? Trabajo La Monicada, Mónico Márquez y el grupo al Natural. Sí, gran trabajo de nuestro Ignacio Hernández en el matrizaje y en todo. Yo creo que ese disco, porque realmente fue grabado en esas condiciones y tuvo mucha acogida, gracias a Dios. Fue una temeridad, estábamos nosotros comenzando, y yo creo que ese disco fue realmente una temeridad, pero realmente fue también lo que nos empoderó en el medio, porque todos los orientales lo refrendaron y todos los claro orientales... Claro que sí, quedamos emocionados y agradecidos. Nuestros amigos músicos, qué sé yo, bueno, Hernán, Marín, Morochito, Alfonso, Moreno, Beto. Beto, bueno, todos fascinados, Jesús Pollo Bellorín, saludos y salud para ellos, todos encantados con el disco. Luego, la Compañía Nacional de Música, a través de... del Centro Nacional del disco, reprodujo un concierto en vivo que hicimos en un evento que fue organizado por la compañía sobre el joropo, que está anda rodando también por allí. Sí, lo hemos escuchado. Lo compartimos con en la vivo, maestra, lo grabaron en vivo, Daisy Gutiérrez. En vivo sobre el joropo oriental, y que también, bueno, ha tenido mucho éxito. De eso alguna vez lo fui a comprar y me dijeron, no, está agotado. ¿Y cómo conseguir esa discografía del grupo Estribillo, Maestra Milagros? Nuestro primer disco está realmente agotado porque no hemos... el Centro Nacional del Disco también hizo una reproducción de ese, de nuestro primer disco. Bien. Que yo creo que hasta nosotros los regalamos, los repartimos y nos quedamos nosotros sin disco. Y ese disco, bueno, estamos haciendo un esfuerzo para sacarlo de nuevo. Pero en las plataformas estas de redes sociales se puede conseguir la música del grupo, sí, Estribillo. Claro, está, por cierto, en la plataforma de Alba, Al Natural, y el otro, bueno, también se llama Lo Maravilloso, La Magia del Joropo Oriental, algo así. Básicamente esa ha sido nuestra producción discográfica. Tenemos material para hacer uno, por cierto, de música navideña, de música decembrina. Ese es un proyecto que tienen ahí, sí, guardadito, sí, que está, con favor de Dios y la Virgen del Valle, se va. Hecho. Así es. Sí, así es. Sí. Entonces, el mensaje también, maestra Jerónima, y los maestros que nos acompañan aquí, para la juventud, con respecto a nuestra música, a nuestra identidad, ¿qué tenemos que sentir cuando escuchemos un joropo oriental, un joropo del llano, una gaita perijanera, haciendo amplitud con nuestra música venezolana? Maestra. Bueno, Lide, primero que nada, identidad. El nivel de pertenencia con lo que es nuestro, con lo que nos pertenece, valga la redundancia, porque desde esos semilleros, desde los más pequeños, desde los más pequeñitos en la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que sembrar conciencia, sembrar nuestra diversidad musical, sembrar lo que somos en esencia, porque de allí depende que tengamos un país más próspero, un país abundante, un país lleno de esa magia que nos envuelve a todos, como es el ser venezolanos. Y allí tenemos que fundamentarnos, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿ves? Porque a la larga del tiempo han ocurrido muchas distorsiones, ¿verdad? Y mucha cultura foránea, que no es que esté mal, lo aceptamos, pero de alguna manera primero lo nuestro. Y entonces ese es nuestro, ese es el trabajo que venimos realizando desde los pininos, desde hace muchísimos años, trabajando por la cultura en el país y sembrando conciencias de los más chiquiticos. Así es, bueno, un tremendo mensaje lo que nos da la maestra Jerónima Muñoz. Pero queremos escuchar de esa magia, de esa esencia, de esa cultura oriental. ¿Qué nos pueden ofrecer ahorita el grupo Estribillo, que ya están celebrando 16 años y para el próximo domingo 28 los están esperando en el Museo de Arte Contemporáneo? La hora no la hemos dicho, maestra, a las 11 de la mañana. Entrada libre. Entrada libre. Entonces queremos escuchar algo así de eso para bailar, porque es viernes. ¿Para bailar? Sí. Ah, bueno, y vamos a hacerle honor al homenaje del maestro José Julián con esas joyas que él escribió, pero podemos hacer joropo. Claro que sí. ¿Qué hacemos, joropo o José Julián? Joropo. Bueno, vamos a hacer dos estructuras que conforman el joropo oriental y que son, digamos, la base de él, de este género, que es golpe de arpa con estribillo. Son dos estructuras rítmico-armónicas donde el ejecutante, digamos, y el cantante se lucen, además que acompañan a los bailadores, ¿no? El grupo Estribillo lo tenemos acá en Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Cultura al Día. Música. Me enamoré, no pierdo las esperanzas de enamorar. fue que yo me enamoré. No pierdo las esperanzas de enamorarme otra vez. Buenísimo, buenísimo ese joropo con estribillo para deleitarnos este mediodía hoy acá en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. El Grupo Estribillo celebra 16 años. La invitación para el próximo domingo 28 de octubre en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Facilito de llegar, está ubicado en Parque Central. Allá lo espera la gran familia del Grupo Estribillo, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Bueno, allá nos vemos, maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Cultura al Día. Me sumo a esa alegría y también a esto que sentimos por el maestro José Julián Villafranca, que será homenajeado también ese domingo. Entonces, bueno, allá nos vemos. Me iré de bailadora para el próximo domingo, con favor de Dios. Gran honor, además. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Son las 12:48. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lizde Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.